Don Alfredo Pérez. Sobre el filo del facón, renacía en el arte, descolgando recuerdos, asentados en madera. Perdone, don Alfredo, si le cometo una copla, si tarde, sincera, y recordar las penas que de adrede le giraron. Si de vida en acervo nos miró crecer, cuando tras el vino atizamos los recuerdos, usted también creció en la furia del sudor. Y recordar cuando bajamos la cabeza mil veces ante la huasca. No importa, siempre le sentimos intacto, firme de sangre y amigo. Recuerdo cuando entre viejos caímos a su casa, su alegría mano entera tendía un cerco, calor, suelas, esperanzas, y buscar en la mirada la esperanza casi ingenua de las risas chambonadas. Don Alfredo, que fue de las costuras, del tiento y las agujas, del fuego y su guitarra. ¡Qué luz entre sus dedos durmió el pie de cuero! La suela que quedó en el paso de las hebras para salir desvelado de mañana hacia la feria. Luego, ir por la lucha, aguantar atropello, a matar entre gritos la afrenta y el dolor, sujetando las vascas de ver el cabrero y el perro eterno del dolor. Hoy quiero contarle que de tiempo temprano le estamos atentos, atentos en la amistad, el cariño, el compañero, y agradecer de vuelta su amistad y consejo fraterno. Las palabras y también sus versos crecen de trigo y esperanzas en un abanico de verdades y consejos fraternos. Quiero ver la tarde pasada, cuando los cantos ajenos se venían detonadas, una y otra vez detonadas, y buscar por el alivio ese tinto sufrido. Lejos, al recordar sus aciertos, sujeto el grito que me desordena los caminos, y de mañana y tesón le agradece germinado este pequeño pero seguro amigo, don Alfredo Pérez. Sobre el filo del facón, renacía en el arte.